Hola, buenos días. Comenzamos Tiempo de Emprendedores, un programa en el que participan diariamente Albalia Interactiva, Caixa Galicia y la Cámara de Comercio de A Coruña. Hablamos con Julián Inza, presidente de Albalia Interactiva. Buenos días, Julián. Hola, buenos días. Hoy queríamos acercarnos un poco al mundo de la tecnología, de la sociedad de la información en el ámbito hospitalario. Hay muchos avances, por ejemplo, receta electrónica, historia clínica electrónica, control de alergias, problemas de protección de datos. Hablamos, por ejemplo, de la historia clínica electrónica. ¿Qué nuevos avances hay en este sentido? Pues la verdad que continuamente estamos a la expectativa de nuevos desarrollos. Quizá ahora lo más importante es la posibilidad de tener la historia clínica electrónica protegida en condiciones adecuadas de privacidad, mientras mantenemos su disponibilidad para el personal médico que tenga que actuar en un caso de emergencia a la hora de establecer en un protocolo de actuación, por ejemplo, pues los antecedentes de una determinada enfermedad, posibles recaídas, tratamientos con determinadas medicinas en el pasado que han podido tener alguna actividad deseada o indeseada en los pacientes. La verdad es que con todos estos avances podemos conseguir que cuando un médico atiende a un paciente, por ejemplo, en caso de un accidente o de una emergencia, pues se pueda conocer si tiene algún tipo de alergia, si ha tenido algún tratamiento por hipertensión o cualquier actividad de este tipo. Y la posibilidad de disponer de esta información está empezando a ser crucial a la hora de salvar vidas humanas, que es un poco de lo que se trata en estos contextos. Julián, ¿y cómo es? ¿Cómo aparece esa historia clínica en el ordenador? O sea, ¿a través de una tarjetita, de un número, de un chip? Sí, en general tenemos controlada la identidad de los médicos, tenemos la información de que efectivamente son médicos, de que tienen determinadas especialidades y por lo tanto la posibilidad de acceder a la información. Tenemos la identidad de los pacientes, que puede venir marcada por alguna identificación, como por ejemplo la tarjeta de la Seguridad Social, o algún tipo de tarjeta sanitaria, o la información del DNI electrónico. En algunas ocasiones también tenemos la posibilidad de identificar mediante parámetros biométricos cuando no existe una identificación del paciente. En última instancia, se trata de tener la certeza, por un lado, de quién es el paciente, y por otro lado, la certeza de que quien accede a esa información tiene el derecho de acceder a ella. Oye, ¿y el problema de la protección de datos que hay en el sector sanitario con relación a esta historia clínica electrónica no es así un poco...? Sí, son datos muy delicados, ¿no? Sí, claro. De hecho, en el ámbito de la normativa de protección de datos, la información de salud precisamente es la que tiene una protección mayor por parte del legislador, y es especialmente importante que se pueda dar esta protección. Pensemos que en ocasiones hay determinadas enfermedades que están estigmatizadas en la sociedad, como pueda ser el SIDA o otro tipo de enfermedades que no mencionaremos, y que cualquier vinculación de enfermedades de este tipo con determinadas personas no es deseable que trascienda. Desde ese punto de vista, es necesario que las medidas tecnológicas que facilitan el acceso a los especialistas, sin embargo, restrinjan el acceso a la información a cualquiera que no esté en su ámbito. Es por esto por lo que todos estos desarrollos tecnológicos son, digamos, muy complejos, porque equilibrar esa protección de la información con la disponibilidad para quienes la necesitan en su actividad de salvar vidas, tiene que ser compatible. ¿Y el tema de la receta electrónica, qué tal está funcionando? Bueno, estamos con los primeros desarrollos de receta electrónica. Se están llevando a cabo en ámbitos de determinadas comunidades autónomas. Hasta la fecha, la mayor parte de las ocasiones son proyectos pilotos, pero los resultados son francamente prometedores. La idea, en principio, respecto a lo que se está aplicando en la actualidad, son especialmente en enfermedades crónicas. Son enfermedades que hacen que los pacientes tengan que ir con frecuencia a las visitas de los facultativos, básicamente a expedir recetas, con la posibilidad de establecer tratamientos permanentes en relación con los pacientes. y sin necesidad de que los pacientes tengan nada más que su identificación sanitaria convencional, pueden acudir a las farmacias, recoger periódicamente sus preparados y sin necesidad de que los médicos tengan que estar continuamente emitiendo recetas. La verdad es que desarrollos como la firma electrónica son cruciales en el desarrollo de estas tecnologías. Háblanos de más avances tecnológicos. A ver, receta electrónica, historia clínica electrónica. ¿Qué más cosas, con qué más nos sorprenden las nuevas tecnologías? Bueno, algunos de los avances son poco espectaculares. Quizá uno de los más importantes por su impacto sea la gestión hospitalaria electrónica. Piensa que en un hospital la complejidad de la gestión es enorme. Tenemos todo el tratamiento, por ejemplo, de los alimentos que se distribuyen en el hospital, que tienen que tener unas medidas respecto a qué tipo de componentes tienen para evitar incompatibilidades como la lactosa o tratamientos que afectan a las enfermedades variadas, alergias. Se controlan las calorías, se controlan las dietas blandas. Hay que controlar también que determinados residuos tienen que tener tratamientos especiales. Hay gestiones de medicamentos también de relativa complejidad, gestiones de turnos para la utilización de equipamientos que son caros. En fin, la gestión hospitalaria es tremendamente compleja y los sistemas de gestión hospitalaria pues ayudan a hacerlo un poquito más simple. Pues no tenemos tiempo para más. Bueno, pues otro día más. Julián Inza, presidente de Albal Interactiva, gracias por haber estado una vez más en Radio Líder. Y si quieren hacernos alguna pregunta acerca del programa, envíe un SMS al número 7458 con la palabra TDE, espacio, seguida de su consulta. Visite Tiempo de Emprendedores en twitter.com o deje sus sugerencias en nuestro blog. Y hasta aquí, Tiempo de Emprendedores, un programa en el que participan Albalia Interactiva, Caixa Galicia y la Cámara de Comercio de A Coruña.